Bienvenidos a Esa es tu versión, el nuevo programa que emitimos en Radio Nacional 3 a las 20 horas de lunes a viernes. Descubrirás las versiones más arriesgadas e interesantes de tus canciones favoritas. En el cuarto de hora de hoy escucharemos desde el rock más clásico de los Rolling hasta la electrónica pionera de Kraftwerk. Disfruta de nuestra música tanto en el coche, en casa, en el trabajo o incluso desde nuestra página web, esaestuversión.es, donde subiremos todos los temas de hoy para que nunca te olvides de ellos. Y comenzaremos con Esa es tu versión con algo seguro que os gustará. Comenzamos con la canción que lanzó a las listas de éxitos a la banda XTC al final de la década de los 70. Making Plans for Nigel los catapultaba al gran público sin perder ni un ápice de su potencia y creatividad. Este tema fue muy versionado por grupos de todos los estilos y tendencias, pero la versión en clave de bossa nova que los franceses Nouvelle Vague hicieron en el año 2004 llama la atención por la delicadeza con la que la versionan, un tema de la potencia de Making Plans for Nigel. Los arreglos a los que nos tienen acostumbrados crean una relectura de esta canción clásica. Eddie Butler es una de las voces claves del soul de los 60, siendo conocido por el gran público como la voz grave de los Temptations. Esta elegante canción, Find Another Girl, trata uno de los clásicos temas del soul, el mal de amores. One day my mother called me to her side. Son, why are you so blue? Mother, I've lost the girl that I love. Why don't you tell me what to do? Vocalistas de todos los tiempos de la isla de Jamaica, era un gran amante de las versiones y conseguía unas covers personalísimas de todo tipo de estilos, por muy alejados que estuviesen del reggae, llegando a hacer versiones de cantantes de folk americanos e incluso de grupos españoles como Los Canarios. En este caso, revisita la íntima canción de Jerry Butler, Find Another Girl. Mother, why won't you tell me what to do? Forget about a girl that broke your heart and start anew. Cause if there is a boy for her, there must be a girl somewhere for you. There must be a girl somewhere for you. Find yourself another girl who will love, love you, choo, choo, choo. Find yourself another girl who will save our love and kisses just for you. Who will save our love and kisses just for you. Oh baby, baby, baby. Trent Reznor compuso Hurt para el tema de, para el álbum de Nine Inch Nails de 1995, The Downward Spiral. En el año 2003, Rick Rubin produjo el cover de Johnny Cash, The Hurt, versión en la que cambia el sentido de la canción y que acompaña con un conmovedor vídeo. La canción no solo tuvo muy buena aceptación y críticas, sino que el propio Reznor dijo que le habían robado a la novia. Johnny Cash se adueñó de la canción poco antes de morir. On the pain, the only thing that's real. The needle tears the hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Kraftwerk, los indiscutibles padres de la electrónica, revolucionaban el mundo de la música en 1977 con su imparable Trans Europe Express, que recorría Europa de punta a punta. Unas cuantas décadas después, Mr. Coconut se atrevía a versionar a Kraftwerk en versión mambo, pero sin perder ni un poco de psicodelia y el trance de la electrónica de los alemanes. Los sintetizadores se cambian por los xilófonos y las cajas de ritmos por las maracas, pero Trans Europe Express sigue su marcha igual de imparable. Satisfaction es una de esas canciones que marcan una época y crean un mito. Bastan las primeras notas de esta canción para meterse al público como solo lo hacen los Rolling Stones. Otis Redding, la voz del soul, el soul mismo, versiona Satisfaction y le imprime su pasión y su propia personalidad. Aquí deja clara su versatilidad y su grandeza como cantante, y refleja la comodidad de la música negra a la hora de recuperar un hijo perdido como es el rock, Satisfaction. Yeah. grupo británico de blues rock Groundhouse, cuyo periodo de actividad se extiende desde la década de los 60 hasta la actualidad, grabó en 1971 y en una sola toma Cherry Red para su disco Split. Tipio, la próxima. Según se dice, todas las letras del Split están inspiradas por un ataque de pánico que sufrió su compositor, Tony McPhee. El grupo californiano Earthless, que recogió en la pasada década el testigo del rock psicodélico, incluye en la versión CD de su álbum Rhythms from a Cosmic Sky de 2007 una versión muy fiel pero más dura de Cherry Red. Del grupo Shocking Blue, fundado en 1967, escucharemos la canción Love Buzz, lanzada al mercado en 1969 en el álbum At Home. Love Buzz fue el primer single lanzado por Nirvana en 1988. Este cover, con letras ligeramente modificadas, tuvo un lanzamiento limitado de tan solo 1000 vinilos, aunque también existen un gran número de copias falsas en circulación. La versión de Love Buzz, incluida en el álbum Bleach, contiene una collage de sonido de introducción de unos 10 segundos hecho por Kurt Cobain. A continuación, escuchamos Black Sheep de Metric, canción que no aparece en álbum alguno, pese a ser utilizada a menudo en las giras. Para despedirnos, escucharemos el cover que realizó de esta canción The Clash at Demonhead en el álbum en el año 2010 para la película Scott Pilgrim vs. The World. Os esperamos mañana con otra tanda de covers de vuestros temas favoritos. ¡Hasta luego! Hello again, friend of a friend. I knew you were. I can't.